Dialogamos ahora con la persona responsable de la cabaña Los Ángeles, el hermano Rubén. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Y bueno, hemos tenido una venta... Contento, ¿no? Sí, extraordinaria. No pensábamos que llegara a ser tan importante. Hemos hecho un promedio 26.200, 26.500 en 76 toros pampa. Es alto. Con algunos precios increíbles que nos sorprendieron, ¿no? Habían padres muy interesantes y habían cabañas que pujaron por ello. Yo lo vi muy relajado, estaba en pleno remate y por ahí lo vi que salía para afuera. Lo vi muy relajado. Y sí, bueno, uno con los años se entrega y confía que las cosas están bien y que, bueno, si sale bien, contento. Y si no sale tan bien, bueno, es la realidad. Bueno, ustedes han hecho las cosas bien a través de los años. Yo recuerdo de aquellos remates en Tapalqué, después los de Olavarría, pero hablando recién con un martillero que analiza mucho los remates, y hoy estaba de oyente porque no martilló, que es Ernesto Ramos, ha sido un análisis del remate de los años, ¿no? Que, claro, que hace que vienen trabajando ustedes y lo vienen haciendo muy bien. Y sí, son muchos años de preparación, de aprendizaje, de gente buena que trabaja y que nos asesora. Todo va de la mano. Claro. Sí. Rubén, este es el primer año que traen vientes con cría al pie, ¿no? Sí, empezamos con vientes hace 5 o 6 años atrás y sistemáticamente, y este año hicimos la prueba de poner unas vacas con sus terneros en distintas categorías. Vaquillona con servicio precoz, parida, vaquillona de segundo servicio, parida, y unas vaquitas nuevas, todas con sus terneros. Sí, son vaquillonas que fueron en todas 15 meses, ¿no? Correcto. Ahora estaban para servir, ¿no? Porque, claro, porque viene el servicio ahora. Claro, pero bueno, aquellos que por ahí no queden en el servicio de los 15 meses, después las vimos que son unas vacas grandes. Lo que pasa es que hay que darles de comer y hay que saberlas manejar, ¿no? Claro, el servicio de 15 meses tiene sus bemoles, tanto a nivel de manejo como la disponibilidad del campo que uno tenga, claro, y la genética también. Uh-huh. Es delicado, no es para decir todos pueden hacerlo, tampoco es para creerse un genio, sino tiene muchos detalles. Muchos detalles, mucho trabajo y mucha genética también, ¿no? Sí, también, sí, así es. Bueno, Rubén. Bueno, les damos muchas gracias. Felicitaciones. Ustedes siempre nos han acompañado y por este trabajo que ustedes hacen de difusión y de promoción de todas las cosas del campo. Gracias por confiar en nosotros también. Bueno, que tengan un buen programa y sigan así. Gracias, Rubén. Gracias.